A continuación escuchamos una charla hacia el 1 de mayo que organizaron las y los compañeros de la Asamblea Boedo y han invitado a trabajadores y trabajadoras del Hospital Bonaparte y a dos sectores de jubilados, de esos que conocemos todos los miércoles allí en el anexo del Congreso. Trabajadores somos todos, jubilados también. Nos van a acompañar los compañeros de Jubilados Insurgentes, la compañera Virginia Fernández y el compañero Manuel Gutiérrez de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, de la Nación Nacional de Jubilados. Y están los compañeros María José del Bonaparte. Nada, la idea es poder intercambiar un poco de ideas. Vamos a hacer un juego previo que lo va a presentar mi compañera María, donde están todos involucrados, una dinámica previa. Y después va a estar una obra de teatro, Alfonsina. ¿Se atreve a todo? Se atreve a todo. Se atreve a todo. Así que nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar. Y le paso la palabra a mi compañera María. Tuvimos, yo bajo de acá. Gracias por la invitación. La idea es un poco que intervengan entre 12 y 15 minutos como máximo para después poder efectivamente hacer una devolución y hacer un debate. Yo les voy a estar marcando el tiempo cuando queden 2 minutos para que vayan cerrando la idea. ¿Sí? Muchas gracias. La idea es que antes de 2 horas y media. ¿Quién quiere arrancar? Virginia, Manuel, María José. Leonardo. Julieta y María José. Nosotros venimos del Bonaparte, es un hospital de salud mental, no sé si lo conocen, queda acá por Combate de Pozos y Caseros. El hospital en el que trabajamos era centro de referencia nacional para el tratamiento conforme dicta la ley de salud mental. Esto implica que se trabaja interdisciplinariamente y intersectorial. Esto es fundamental porque las problemáticas de salud mental son complejas y en ese tipo de situaciones se superponen muchas vulneraciones de derechos que requieren múltiples intervenciones. De modo que no alcanza solamente con la intervención de un médico, con la intervención de un psiquiatra, con la intervención, sino que hacen falta muchas disciplinas. Las disciplinas con las que trabajamos son psiquiatría, psicología, trabajo social, musicoterapia, terapia ocupacional, enfermería. Digo, contaba porque sabrán que los últimos meses pasaron muchas cosas, medidas de gobierno que fueron vaciando este espacio de tratamiento. En el hospital, además de la guardia y de la demanda espontánea, que es un servicio creo que no tiene equivalente en el sistema de salud, y después Juli puede hablar más de eso porque ella trabaja en ese servicio. Esos son los dispositivos de entrada, tiene 2 internaciones, tiene hospital de día, tiene un centro cultural con una radio donde funcionan un montón de talleres de música, de pintura, de baile. Tenía una biblioteca. Está la biblioteca, pero no está la bibliotecaria, que es como el alma de la biblioteca. Tiene un jardín de infantes del que también se despidieron profesionales. Un jardín de infantes también muy particular porque trabaja con el sistema Montessori. Y eso en el sistema público es impensado. Deberíamos poder acceder todos, pero resulta que era un lujo. Bueno, de a poco empezaron las medidas de vaciamiento. Primero cerraron dispositivos de territorio, después quisieron directamente cerrar, eso fue en octubre, que se armó toda una movida que habrán visto, participaron y apoyaron, donde hubo una permanencia de muchos días en el hospital. Algo de todo ese apoyo popular hizo que la medida se frenara. pero en enero fueron por más y no dijeron que iban a cerrar, pero despidieron efectivamente a la mitad de los profesionales. No sé si quiere seguir alguien más contando. No, bueno, por ahí le doy pie a Leo para que siga. Sí, no, hacer referencia también a dos dispositivos muy importantes del hospital que tiene. Uno es el servicio de niñeces, donde hay abordaje a niñeces de salud mental. Y además, el hospital Laura Bonaparte es un hospital especializado, además de salud mental, en consumos problemáticos, ¿sí? Ustedes quizás lo deben conocer como el Cenareso, antiguamente sí, claro. En el 90 era el Cenareso. Después, con la nueva ley de salud mental, pasó a llamarse licenciada Laura Bonaparte. Y otro servicio muy importante también que cuenta el hospital, y esto es de referencia a nivel nacional, que tiene un servicio de 0800 para urgencias en salud mental, donde cualquier persona que tenga algún padecimiento específico y no pueda ir en ese momento o acercarse a un hospital, puede llamar por teléfono. Los recortes vinieron hacia todas esas áreas del hospital y fue terrible. Pido perdón que tengo las manos pintadas, pero venimos del Borda pintando extensión, claro. Por eso no nos pudimos sacar la pintura a las manos todavía. Además del intento de cierre que fue en octubre, como comentaba Majo, los 200 despidos, 250 despidos y cierres de dispositivos territoriales que hubo en febrero y anteriormente, actualmente lo que está sucediendo es que el hospital cuenta con una residencia ya desde hace varios años, una residencia en salud mental donde se forman profesionales de distintas disciplinas que antes mencionó y no hay cupos para nuevos ingresantes. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que no va a haber profesionales de salud que puedan ingresar a formarse en salud mental en el abordaje que nosotros hacemos, que es un abordaje interdisciplinario. O sea, en el momento de atender a una situación con un paciente que llega al hospital, ya sea por un padecimiento de salud mental o un consumo problemático, no es que lo ve directamente un psiquiatra o un psicólogo, sino que lo puede ver una trabajadora social, lo puede ver una enfermera, lo puede ver un psicoterapeuta, lo puede ver cualquier profesional y abordar y atender esa situación. Ese tipo de abordaje es, digamos, diría casi de manera exclusiva que lo está haciendo el hospital, ¿sí? Que está regido además por la ley que rige la ley de salud mental, la 26.657, y es modelo en ese tipo de abordaje también. Entonces, atenta la falta de cupos para nuevos ingresantes contra este modelo de atención que nosotros proponemos y que no sabemos qué va a suceder. Además de en otros hospitales, tanto de salud mental como a nivel general, donde hay, a través de los recortes de este gobierno, en residencias que no van a poder formarse en el ámbito de la salud. Como es el caso de la Residencia de Trabajo Social del Garrahan, que tampoco recibió cupos. ¿Sería algo más respecto al hospital? No, está perfecto. Creo que es nuestra situación actual. Bueno, Leo y Majo son integrantes de la RISAM y nos preocupa mucho que no haya cupos nuevos para la RISAM del Hospital Bonaparte, para las otras RISAM de todo el país y para aquellas residencias como la de Trabajo Social del Garrahan, donde son profesiones justamente que no son médicas y que hacen a la integralidad de los abordajes, que pueden abordar todos los aspectos de las personas, ¿no? Que, ¿cuáles son las dificultades que hoy agravan los cuadros de salud mental? Que es la falta de acceso a cuestiones básicas como la vivienda, el alimento, el trabajo, y se dificulta más el acceso a la salud en general. Sí, en línea con eso también, digamos, además de los dispositivos de internación y el abordaje que hacemos, por ejemplo, en la guardia o en otros dispositivos, esto que comentaba Julio, es garantizar derechos. Nosotros trabajamos bajo una perspectiva de derechos, bajo la perspectiva de la ley de salud mental. Atendemos, y esto lo vamos a decir con mucha honestidad y con mucho cariño, atendemos con mucho amor y con mucho cariño a todos los usuarios y usuarias que llegan al hospital, nos conocen, están bien referenciados. Lo recibimos siempre con un abrazo, nos miramos a la cara. Eso es algo que digamos garantiza también un vínculo con los usuarios y usuarias que quizás en otros lugares es más complejo y es más difícil. En un hospital que lleva el nombre de una gran mujer como fue Laura Bonaparte, un hospital que es los derechos humanos y realmente en los derechos humanos, no en el derecho a la salud, en el derecho a la vivienda, en garantizar el CUD, en garantizar que tengan DNI, en garantizar que puedan tener alguna mínima pensión para poder comprar o algún medicamento más allá de que se los demos. Parece una tontería, pero que puedan tener, no sé, la yerba y los puchos para fumar, y con un paciente es muy importante esto. Entonces, ese es todo el abordaje que se hace no solamente desde una cuestión específica de una internación, sino con los pacientes ambulatorios que llegan a nuestro hospital. Así que desde el lado de los trabajadores, peleando bueno, para que el hospital no se cierre, para poder ir la reincorporación de esos 200 trabajadores despedidos, y del lugar desde nuestra residencia, bueno, pedir que se abran los cupos, que tengamos cupos para jefaturas también, porque bueno, yo estoy en tercer año y estoy ahora tratando de acceder a un cupo de jefatura para poder seguir acompañando a los residentes de primer y segundo año, que puedan seguir formándose, que tengan garantizadas sus áreas formativas, sus áreas de prácticas en salud mental y en consumos problemáticos y en salud comunitaria también. Así que es una lucha que venimos dando, recién veníamos en el coche hablando y decimos, no, porque hace mucho tiempo que venimos, no, le digo, hace nada, hace 7 meses que venimos luchando por esto, pero hicimos tantas cosas, visibilizamos tanto, sí. Pusimos cuerpo, pusimos voz, armamos flyers, armamos campañas en redes sociales, tenemos un área de comunicación que nos ayuda muchísimo. Entonces parece que pasaron, no sé, 2 años con todo esto, pero fue hace muy poco tiempo y un poco también se nota el desgaste que sí. Tenemos, pero... también venir acá a hablar con ustedes, venimos recién, como les comentaba, del Borda. En la semana pasada, aproximadamente, o hace 10 días, hicimos un festival en la puerta del hospital. Estuvimos ya cerramos. Estuvimos con los jubilados también, y todo eso como que nos renueva, nos carga la energía, las pilas, y nos dan ganas de seguir luchando y de seguir peleando por lo que nos corresponde, digamos, en términos de la tarea que hacemos hacia la comunidad. Y bueno, para seguir brindando lo que estamos brindando al resto de las personas que llegan. Muchas gracias por... Una sola cosita sí. Quiero agregar. Me parece que parte de lo que demuestra la manera en la que se trabaja es que las personas que nos están apoyando, como ustedes, son las mismas articulaciones con las que trabajamos para sostener los tratamientos. Por eso rápidamente la gente se sumó a la causa. Porque en algún punto es un lugar donde confluyen un montón de organizaciones que militan los derechos humanos. Claro. Buenísimo. Muchas gracias. Manuel, ¿querés seguir? Bueno. bueno, mi nombre es Manuel, yo soy de la mesa coordinadora de organizaciones jubilados y pensionados. Estoy en nombre de esta organización acá presente agradeciendo la invitación de esta asamblea, que no solo nos ha invitado a este evento, sino que también nos ha acompañado en diferentes acciones en la calle, ¿no? Concretamente. La situación de los jubilados, que parece una expresión mínima por ahí, aparentemente, y nos quieren minimizar el tema, es una cuestión que hay que analizarla en una escala mundial y en una escala nacional. El problema de la jubilación es un problema sistémico, del sistema capitalista mundial, es decir, que no puede dar respuesta cada vez más a las necesidades mínimas de los trabajadores, como salario, empleo, y también no sabe cómo hacer para sacarse de encima el peso de los jubilados, ¿no? Una ex presidenta del fondo dijo, vive mucho tiempo. Es decir, lo que lograron las luchas, el movimiento obrero, trabajadores, los adelantos de la ciencia y todo, hoy caen en saco roto, no son logros, son prejuicios para el capital, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que un obstáculo para la reproducción de la ganancia capitalista. Bueno, nosotros... Esto tiene nombre y apellido, que es la ofensiva del capital sobre el trabajo. Para nosotros, la contradicción básica que vive la humanidad es la contradicción entre el capital y el trabajo. Nosotros lo ubicamos en esta franja, en debate, con aquellos que dicen, bueno, no es una cuestión del capitalismo, es un problema de la gestión. Nosotros no. Nosotros, inclusive Francisco... planteó el tema de la desigualdad social y lo tomamos muy bien, existe, es un tema. Yo creo que Francisco tiene, no, yo no soy creciente, pero si hay un mérito de Francisco que ubicó el debate en el tema de la desigualdad, la pobreza, la riqueza. Después tenemos diferentes juicios de valor realmente negativos con respecto a la iglesia, pero por lo menos tomando esa carta es importante, bueno, me parece ubicar el debate de época, que es ese, de la desigualdad social, de la mayor marginación, de las mayores necesidades, una élite rica y una gran masa de pobres. Esa es la crisis. Después que la quieran disfrazar con otro tipo de grieta, pero la grieta fundamental es esa. Es esa. Bueno, y el tema de los jubilados se inscribe dentro de esa grieta real entre poderosos, oprimidos, entre patrones y trabajadores. En todas expresiones de opresión, de género, la cuestión ambiental, es decir, expresa esa contradicción en diferentes planos de la vida. Los jubilados, el drama de la clase trabajadora. Otra cuestión que aparece es disociar la condición de jubilado de la condición de trabajador. Como la disocian, no son productores de riqueza, no son productivos los jubilados. Y eso es mentira. La riqueza es pasado, presente y futuro. Los científicos de hoy fueron formados por los docentes que estamos jubilados. Los ingenieros que construyen los caminos fueron formados por los docentes. Doy el ejemplo docente porque yo soy docente. Fueron formados pretéritamente, en el pasado. ¿Está? Entonces, eso somos generadores, no somos clase pasiva, somos parte de los que generamos la riqueza de este país. Esto es me parece un tema, ¿no? Porque aparece esa cuestión, ¿no? Y el capitalismo, lógicamente, tiene, de su punto de vista, una salida para esto. Es decir, su salida, de su interés, que es terminar, mercantilizar los fondos jubilatorios. Una jubilación, así como hay una educación para ricos y otra para pobres, una jubilación para determinada aristocracia obrera, los que están conveniados, el 30% son los trabajadores en Argentina que están conveniados, el 70%, el 30% monotributista, otro. Bueno, por ahí lo que se llama el tema de capitalización individual, que bueno, eso va a posibilitar a los que tienen un capital, digamos, o un capital, quiero decir, un trabajador, que tampoco lo quiero poner a la pelea de frente, pero si son compañeros también, pero que tienen la capacidad de acceder, van a tener capacidad de hacer una buena jubilación. Y los que no, bueno, vivirán de lo que ellos llaman un seguro de desempleo. Un seguro para una vejez que te permita transitar tu vejez en un geriátrico con todo eso. Con todas las condiciones de comodidad, ¿no? Bueno, ese es el objetivo. En el fondo, la cuestión, Milei, que no escapa a este régimen, busca, en definitiva, la privatización, la reforma previsional que impulsa, en definitiva, el último objetivo, más allá de prolongar la edad jubilatoria, de sacar la jubilación por viudez, busca la privatización. Y ya ha hablado de un régimen de capitalización para los jóvenes trabajadores, entre 30 y 35 años, por ejemplo. Bueno, es decir, el capital, la necesidad del capital se expresa tanto a nivel nacional como internacional con las necesidades, digamos, en las necesidades de los jubilados y de los trabajadores en general. Es decir, basta, ¿no? La política de Milei, justamente, un libro que tiene algo que es muy claro el tipo. Él expresa la lucha de clase. Los voy a reventar. Los voy a pasar por arriba. Los voy a pisar. Es el que te pone la lucha de clases en el tapete de la discusión. ¿No? Sí, es lucha de clases. Sí, bueno, para mí es lucha de clases. Sí, la lucha de clases como la ley de gravedad. Siempre está presente. Puede ser más expresiva o menos expresiva, más contenido, más tensa. Bueno, lo que quiero decir, para no alargarme demasiado, es este tema, ¿no? Y bueno, y esto lo demuestra, el palazo a las jubiladas, lo de Pablo Grillo, expresan la cara represiva de un proyecto político económico mucho más violento quizás que esa represión física, que es aniquilar a los jubilados, someterlos a la marginación social, ¿no? Bueno, en eso está lo que ha hecho en términos económicos, ha congelado la haber jubilatorio. El haber jubilatorio está en términos reales congelado. Cuando miente con la inflación, la bajo y te aumenta los salarios de acuerdo a esa inflación. No hemos sacado cuenta, pero lo vamos a hacer. Pero, no sé, a fin de mes vamos a cobrar 300, con el bono incluido, 360, 55. 355. 355. Bueno, hacemos la cuenta, ¿cuánto cobramos hace 6 meses atrás? 300. Es decir, hay un congelamiento de hecho del salario del haber jubilatorio. Y el otro tema del acceso a la jubilación también está en eso. Nosotros tenemos debate interno con respecto al tema de la moratoria. Y lo seguiremos teniendo, bienvenidos sean los debates. Pero el tema de la moratoria, es decir, al terminar la moratoria, condena a 300.000 jubilados por año, se calcula, que no van a poder acceder a la jubilación. No van a poder acceder a la jubilación, van a poder acceder al 80% de la mínima. ¿Eh? Dentro de 5 años. ¿Eh? 80, bueno. Dentro de 5 años. Dentro de 5 años. Bueno, pero te quiero decir, bueno, cada vez, esto si lo vas potenciando, van a quedar muy poco, bueno, como los cartones azules van a ser cada vez menos. Cada vez menos lo que se pueden afectar. Bueno, ese es el esquema, digamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que dar, como jubilados, no solo la lucha en la calle, sino también como lo tratamos de hacer todas las agrupaciones, lucha de ideas, lucha de proyectos, lucha política, en todo caso, por el cambio de sentido y por una nueva racionalidad para ver el tema de los jubilados, ¿no? Ellos te imponen el jubilado improductivo, te imponen su lógica, el mundo, la Argentina es maravillosa porque hay déficit cero, el déficit cero fue construido a base de la sangre de los jubilados, el sudor de los jubilados. Nosotros tenemos que dar una lucha política e ideológica. En tal sentido, nosotros hemos presentado proyectos de ley porque hay que reformular el sistema previsional, hay que crear un nuevo sistema previsional. ¿Y cuáles? Son muchas las características, ¿no? Queremos un solidario, intergeneracional, etcétera, etcétera, público, pero básicamente hay que democratizar la sociedad y como parte de democratización de la sociedad hay que democratizar el sistema jubilatorio, el sistema previsional, que tiene que estar regido por un instituto conducido por los propios trabajadores aportistas y por los jubilados. Es decir, la lucha económica está acompañada íntimamente de la lucha política. La democratización, no hablamos de la democratización en términos de la patronal o burguesa, hablamos de una democratización que, atacada por el fascismo y la derecha, abre las posibilidades de generar una verdadera democracia, que es la democracia de los trabajadores, del pueblo, y que tiene que tener expresión concreta en una nueva institucionalidad. En el tema de los jubilados, tenemos que batallar por la refundación de un nuevo sistema previsional, pero ¿cuál es el punto central? Conducido por los propios trabajadores, que son los que aportan a lo largo de toda su vida, y por los propios jubilados. Y la otra cuestión que tenemos que batallar es para que se termine con la intervención del PAMI, que debería ser conducido por los propios trabajadores, y no lo es. Entonces, yo, para finalizar el tema de la reivindicación inmediata de los jubilados, pero también la proyección política que estas reivindicaciones inmediatas tienen, yo creo que a mí la sensación, esto personal, es decir, que nosotros, fíjense, este último año y medio hemos estado con los compañeros en la calle, hemos recibido gases, palos, y no hemos recibido ninguna respuesta positiva, ¿no? Si lo más positivo es la unidad en acción, la experiencia de lucha, haber dado testimonio de que tenemos dignidad y que la lucha, digamos, no vamos a naturalizar la barbarie ni la bestialidad, y eso nos lo damos testimonio todos los miércoles, en última instancia ese es el objetivo. Pero me parece que está todo muy atado a lamentablemente, a la falta de una síntesis política, ¿no?, que exprese las reivindicaciones de los compañeros de Bonaparte, acá, de la educación también, de los jubilados. Sí, me parece que el tema es cómo construimos, desde estas experiencias sociales, combativas y movilizadoras, una alternativa política de poder, con capacidad cierta de transformar la realidad. Yo creo que igualmente, a pesar de todo, nos tenemos que sentir orgullosos de la lucha realizada, orgullosos de las discusiones, alentar el debate y fundamentalmente la unidad de acción, la unidad en la calle, para hacer más potente la lucha y también para hacer posible una síntesis. La síntesis surge, las mejores síntesis políticas existen cuando hay diversidad, cuando hay pluralismo. Si hay amplitud de la clase obrera, del Frente Único de los Trabajadores, estamos todos, también va a ser mayor, más rica la síntesis política. Síntesis política fundamental para la construcción de un poder popular con capacidades reales de confrontar con el poder. Si no, bueno, perfecto. Cada uno con su idea, que yo creo que hay que abandonar a veces. ¿Sabes? Me parece que acá, como dijo, el tema es lo colectivo, el proyecto colectivo. Y muchas veces hay que renunciar, no tiene que renunciar a nada, pero dejar de lado las diferencias y privilegiar lo que nos une, tanto en el orden social de la lucha social reivindicativa como en la lucha por el poder político. Bueno, yo ahí termino. Bueno, muchas gracias. cuentas a los... Pero terminamos de intervenir. Virginia tiene la palabra. Bueno, ¿qué tal? Nosotros también muy agradecidas de la presencia de ustedes escuchándonos. Realmente estamos muy contentos de estar acá. Y nosotros pusimos en ese banquito, sobre ese banquito, y acá tenemos tres representantes de lo cierto, que es esa consigna, la jubilación es cosa de jóvenes. Nosotros entendemos que el sistema previsional está íntimamente imbricado con el trabajo. Es decir, es un sistema de interdependencia, es un intercambio intergeneracional donde el trabajador activo provee recursos para que el trabajador pasivo, que a su vez derivó sus recursos para que sus generaciones anteriores pudieran ser jubilados, y eso hace del mecanismo un sistema solidario donde los activos sostienen a los mal llamados pasivos. Ese es el sistema que nosotros creemos que existe, y para eso tenemos que ubicarnos en un país donde la pérdida del empleo formal, donde la informalidad laboral alcanza hoy un 48,9%. Es decir, que menos de la mitad de la población tiene trabajos formales. Acá empieza el primer desbalance de la fórmula. Acá es donde empieza a romperse el intercambio intergeneracional. En un país donde los trabajadores precarizados y los trabajadores cuentapropistas alcanzan esa cifra, y me refiero a los cuentapropistas no profesionales, o sea, los trabajos de changa alcanzan esas cifras, estamos viendo que el sistema tiende a fracasar y tiende a quebrar de manera inevitable. De manera que nosotros, estos datos que estoy dando, son de un informe hecho por el INDEC de los últimos 12 años. Mientras el empleo privado, escúchenme, mientras el empleo privado creció un 6%, el trabajo público creció un 38%, y el trabajo independiente, esto es autónomos y monotributistas, aumentó un 45,3%. Con esta fórmula de laburo, realmente el sistema no se sostiene. Es decir, no es que nosotros vivamos muchos, sino que realmente la precarización laboral es el primer motivo de que el sistema jubilatorio esté quebrando. No es la edad de los jubilados. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento de los jubilados? Bueno, nosotros tuvimos solamente a fin del año pasado una inflación del 118%. Ante esta inflación, la mínima aumentó un 105%, la PUAN aumentó un 95%, un 99%, y las pensiones no contributivas un 45%. O sea que con eso vemos que quedamos por debajo de la inflación, tomando solamente la inflación del año pasado. No estoy hablando de años anteriores, porque nuestros problemas no nacen con Milei. Es a lo largo de todas las administraciones que hemos tenido, y esto que quede claro. Pero en este panorama, el gobierno determina una ley jubilatoria, como comentaba el compañero, que mide por inflación. Una inflación que no sabemos muy bien cómo se mide, porque, por ejemplo, no toma tarifas o no toma alquileres. Con lo que nosotros estamos detenidos en nuestros ingresos de manera permanente, teniendo que afrontar tarifas de servicios públicos que son excesivamente aumentadas, o los alquileres, que hoy es un verdadero problema para la clase de jubilados. Entonces, en esta combinación, donde hay una inmensa mayoría de personas que se van a tener que jubilar con la PUAM, el ejercicio que hicimos antes lo demuestra, ¿sí? Una PUAM que, como dijo el compañero, es el 80% de una jubilación mínima y que se extiende hasta los 65 años, con lo que nos han aumentado a las mujeres automáticamente 5 años, siendo las mujeres el sector más precarizado del sistema. Y entre ellas hago mención a la trabajadora del hogar, que es la que garantiza que su familia pueda salir a producir en el afuera, y también a las trabajadoras de casas particulares, que son el sector más precarizado del sistema. Y en este panorama, ante este escenario, lo que determina el gobierno es el fin de la moratoria. Cuando miles de personas, cuando 9 de cada 10 personas se tienen que jubilar por la moratoria. ¿Creemos en la moratoria? ¿Estamos de acuerdo con la moratoria? No, estamos en contra. La consideramos una estafa y ahora la voy a fundamentar. Entonces, quiero contarles qué proponemos, jubilados insurgentes. Nosotros no queremos pelear por una nueva ley de moratoria. Nosotros queremos pelear por una nueva ley jubilatoria. Una ley que cambie la dinámica del sistema. Queremos tenemos jubilaciones automáticas para todos los trabajadores, porque el mero hecho de trabajar lo hace que aporte al sistema jubilatorio. Queremos que baje la edad jubilatoria, no queremos que aumente, y lo vamos a fundamentar. Y queremos, por otra parte, que se suspenda la ley de moratoria simplemente porque el trabajador tiene el derecho de jubilarse por el mero hecho de serlo. Entonces, dado que todos los aportes que deriva la patronal al sistema jubilatorio son recursos que quita del sueldo del trabajador, es decir, los aportes que nosotros hacemos al sistema son aportes que fueron robados de nuestro sueldo, nosotros somos los que pagamos los aportes, mientras que la patronal se puede dar el lujo de evadir y no tiene ningún peso, no tiene ninguna carga, ¿sí? Entonces, otro de los aportantes al sistema jubilatorio es el Estado. ¿Y el Estado de dónde deriva aportes al sistema jubilatorio? De los impuestos. ¿Y los impuestos quiénes los pagamos? Los laburantes. Inclusive, el impuesto más regresivo que existe en el país, que es el IVA, lo pagamos hasta los jubilados. Quiere decir que seguimos aportando. Entonces, de manera que por eso exigimos una nueva ley jubilatoria, para que justamente esto se invierta, donde realmente las patronales sean severamente sancionadas por evadir las cargas patronales. Porque cuando no hay dinero en la caja, no es porque el trabajador no aportó, porque inclusive el precarizado está aportando con su trabajo. Es porque la patronal evade y el Estado es garante de esa evasión. Entonces, pensamos que esto tiene que ser penado severamente. ¿Y por qué estamos en contra de las moratorias? Justamente por lo que estoy planteando. No es el trabajador el que no aporta, es la patronal la que no deriva aportes al sistema. El trabajador aporta con su trabajo. Y esto se puede demostrar, porque si realmente no fuera así, los trabajadores registrados, que no deberían tener los descuentos jubilatorios, que no deberían tener los descuentos jubilatorios porque están precarizados, no cobran más que un trabajador formal. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Eso qué me está demostrando? El verdadero masor es el empleador. Entonces, por eso estamos en contra de la moratoria, porque es la obligación de pagar nuevamente lo que ya se pagó con el trabajo. Entonces, lo que necesitamos es que en esta nueva ley se pene severamente a la patronal y al Estado, que es cómplice del robo al trabajador. Por otro lado, déjenme recordar el tema. Por otro lado, pensamos que queremos bajar la edad jubilatoria. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si me alcanzan los 65 años para llevar aportes, lo que pasa es que nosotros pensamos que la productividad del trabajo ha aumentado con el desarrollo tecnológico, con la robotización del trabajo, la productividad ha aumentado de manera exponencial y por lo tanto la riqueza que produce el trabajo. Por lo tanto, no hay motivo para que se tenga que tener 60, 65, 70 o 75, que es lo que está planeando el gobierno, para tener que jubilarse. Porque además, nosotros pensamos que cuando se plantearon los 30 años de aporte, era porque estábamos en un sistema productivo que calculaba que esa era la medida promedio para que hubiera fondos en la caja previsional. Pero resulta que los fondos que no están hoy, con las enormes riquezas que contienen las grandes corporaciones, no alcanza para pagar el haber jubilatorio, es simplemente para un robo. Es sencillamente por eso. Entonces pensamos que la nueva ley jubilatoria tiene que sancionar severamente y tiene que permitir que los jubilados tengan los saberes que se merecen, los saberes que garantizan la calidad de vida que tenía antes de trabajar, antes de jubilarse, y que se pene también al Estado, que es cómplice de un sistema que es estructuralmente perverso. Nada más. a todos los expositores, no sé quién quiere arrancar las preguntas, las opiniones. Hagamos un intercambio, pongámonos 3 minutitos, me parece, para que ruede la palabra ahí la compañera. Bueno, gracias a ustedes. En principio, valorar lo que van haciendo jubilados desde el inicio, así que creo que es muy importante lo que vienen haciendo todos los miércoles. Y la gente de Bonaparte, por supuesto, esto que decían. Así que primero poner en lugar de mucha valoración. Yo tengo 2 preguntas para hacer. Tal vez la dijeron, pero cuando vine... Uno es este tema de las residencias que vos marcabas muy bien. Si es solo en algunos o si ataca a todos los hospitales, porque como vos bien decías, está puesta en juego la formación de los profesionales de la salud. Y además yo creía que era obligatorio para la carrera de los profesionales de la salud tener la residencia. Así que en principio esta pregunta, y digo para los jubilados. Yo soy jubilada, docente también, así que... Compañero, participo de todas las cosas que estaban planteando. A mí me preocupa algo, más allá de todo lo que dijeron, que estamos de acuerdo y mucho más. Me parece que acá tenemos un problema de cómo las personas se apropian de estas propuestas. Porque la verdad, muchos, o la gran mayoría, no logra comprender que se pierde la jubilación, que sería justo, lo que vos decías, lo apruebo totalmente, pero por momentos decía, bueno, el principito en el país de los jubilados, ¿no? Porque parecería... Entonces, ¿cómo lograr que más allá que lo que decimos políticamente es lo correcto, cómo se tienen que apropiar? Porque solo con lo correcto nuestro... con yo pienso que esto debería ser así, no lo vamos a lograr. Y me parece que hay muchas cosas, cuando hablaban del empleo, que los jóvenes, primero yo diría que la jubilación es cosa de todos. Entiendo que lo de jóvenes es para golpear, ¿no? Pero es cosa de todos. Muchos jóvenes, sobre todo muchos trabajadores, no quieren el trabajo formal. Porque eso, todos sabemos que tenemos trabajadores pobres. Entonces, si nosotros vamos con esto, te miran y te dicen, pero escucha, yo quiero ser autónomo, ya ni siquiera monotributista. Entonces lo que digo, y discúlpenme, más allá de estar totalmente de acuerdo con lo que acá se plantea, como educadora también veo que este cambio generacional que lo perdimos, perdimos la batalla, se hundió Constantinopla, bueno, ahora tenemos que levantarla, y levantarla también no con categorías que nosotros creemos que es justo, sino escuchar, porque tenemos trabajadores pobres, en ese 50% de plata, son pobres. ¿Quién quiere ser un trabajador pobre? Para eso prefiero el Rappi. Que seguí siendo pobre. Que seguí siendo pobre, pero hago lo que quiero. Digo, no voy a defender el Rappi. ¿Cómo construir de a poco, para poder lograr el objetivo, una aclaración, un discurso, una invitación a pensar juntos a generaciones que no tienen esto. Porque cuando yo era joven, tenía que recibirme, después casarme, tener hijos, después ver si tenía una casita, después si compraba el auto. Eso ya fue. Y esto los más maduros, digo, comprenderlo para ver cómo nos comunicamos y construimos consensos. Está claro. Bueno, a ver. Está claro. Recuérdame, por favor, tu nombre. Susana. Susana, gracias. Muy sintéticamente voy a tratar de hacer un hilo conductor. Hace unas pocas semanas veo en un subte una publicidad de una universidad orientada más que nada a un público, no público joven, sino un público más adulto de 40 y pico para arriba, diciendo, hoy estudiar es revolucionario. Y digo, va en línea con lo que vos decís. Los jóvenes de hoy no les interesa el estudio, no les interesa el trabajo formal, el empleo. Entonces, ¿cómo podemos con eso garantizar que podamos tener jubilaciones? Digo, para mí la discusión viene por ahí, muy sintéticamente. Yendo a lo que vos preguntabas de las residencias, no es obligatorio que un profesional de salud haga una residencia. Lo que te da la residencia es una especialidad. Yo hablo por mí, estoy haciendo la residencia en salud mental y comunitaria en Bonaparte. Antes de eso hice una residencia, yo soy enfermero, antes de eso hice la residencia en clínica pediátrica en el Hospital Gutiérrez. Por lo general los enfermeros arrancamos como más tarde nuestra carrera. Soy enfermera. Ah, enfermera, bueno. Antes de eso me dedicaba a otras cuestiones, también de trabajo formal, pero digo, no es exclusivamente necesario hacer la residencia. Ahora, en ese marco, el recorte que vos nos preguntabas de las residencias es hacia todas las residencias de casi todo, o casi todas las residencias de casi todos los hospitales, pero particularmente en el Hospital Bonaparte hay un ensañamiento con nuestro hospital, como mencionábamos en el principio, octubre, un intento de cierre muy fuerte, hospital tomado por trabajadores y trabajadoras y por residentes, despidos de 200 trabajadores y ahora van contra la RISAM. Entonces, notamos que hay un ensañamiento particularmente contra nuestro hospital, en el cual no hay asignación de cupos para nuevos ingresantes y eso atenta directamente a que continúe la residencia, a que continúe la formación y en esa cadena, digamos, hay ese hilo conductor de no hay formación en salud mental, no hay nuevos trabajadores. Bueno, estamos acá. Me voy a manejar un Uber. ¿Eh? Me voy a manejar un Uber cuando no hay salida laboral. No, y además, me voy a manejar un Uber. Pensar que si bien la especialidad no es obligatoria, hace a la calidad de la atención en salud. Y me parece clave pensar que no existen los problemas individuales. Me parece que esa es como la llave de esta cuestión. No hay mi problema. Todos estamos entrelazados. Y en ese punto, impulsa la mercantilización de la salud desde el punto de vista de los trabajadores de la salud y también de los usuarios. O sea, un usuario que no va a encontrar un tratamiento y trabajadores de la salud que solamente van a encontrar trabajo precario y van a tener dificultades para formarse o se van a tener que formar en el sector privado con todo lo que eso implica. Y en el sistema jubilatorio podría agregar la fantasía de muchos futuros jubilados de tener una jubilación privada cuando sabemos que las AFJP apuntan solamente a salarios muy altos y el resto de la población en la UAM, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos la conciencia de los jóvenes? La realidad cambia la conciencia. La realidad de esos jóvenes que creen que manejando la moto son sus propios gerentes hasta que se pegan el primer palo y ven que nadie les paga un accidente de trabajo, que no tienen RT, que no se pueden tomar vacaciones, ¿sí? Que todas las garantías que han tenido históricamente el trabajo se están perdiendo. Y será entonces la función de ellos de pelear por empleos de calidad. Está difícil. ¿Quiero decir? Está difícil, si no les interesa. No, porque vos habías hecho una pregunta del cómo. La pregunta tuya la pregunta del millón. Está muy bien esa pregunta. Porque eso es lo que nos hace entrar en crisis. A las representaciones políticas y sindicales que quieren transformar la realidad. El cómo nos hace entrar en crisis a nosotros. Porque no sabemos muy bien el cómo. Exploramos, vemos, pero es un desafío. ¿Por qué? Porque la ideología, la representación del mundo que tenemos, todos somos portadores de ideología y por lo tanto política, se hace en un espacio histórico, territorial concreto y el espacio territorial concreto que hoy ha generado el capitalismo es muy diferente a que era en otra época. Muy diferente. Tenés, yo lo dije, de 10 trabajadores, 3 que están conveniados. Vos antes, Brandao, que es un pedagogo, decía, antes de la década del 70, la educación popular, decías trabajador, sindicato, ya está. El tema de la identidad lo resolvemos. Somos todos trabajadores, los que están en una fábrica, los que están. Había una identidad de clase. Bueno, eso ya no está. Y no está, y el nuevo sujeto no se crió en esa identidad. Y se crió, no en esa cuestión. Se crió en otra realidad material que derivó en otra ideología. En la globalización, la revolución científica, bueno, el tema de la informática, de los nuevos medios de comunicación, todo eso. Y bueno, y hay una disociación entre nuestra generación y la anterior, ¿no? O nuestra generación y la que viene ahora, digamos, ¿no? Los jóvenes. Yo creo que nada definitivo, es decir, esto es cambiante, eso es la cuestión política, el desafío político de construir una alternativa, que decimos, ¿qué es construir una alternativa? Entre otras cosas, ¿cómo generas un relato o un puente con esas nuevas realidades? Ojo que tampoco los jóvenes son tabla rasa, ¿eh? Exacto. No son tabla rasa. Tienen su experiencia. Todos somos portadores de un saber. Ellos son portadores de un saber. Aunque a veces, ojo, muy... ¿A mí qué me vienen a hablar de derechos si me calaron? ¿No? ¿Qué me vienen a hablar de justicia social que no la conocí nunca? Eso no justifica por ahí una salida individualista. Pero bueno, pero hay una racionalidad. No puede decir, no entiendo qué racionales que son. No, tienen otra racionalidad. La racionalidad tiene diferentes sentidos. Puede ir para la cuestión de la transformación o del conservadurismo, pero son racionalidades ambas. Me parece que ese es el tema, y el tema de los jubilados, aunque te parezca mentira, me parece que es un puente con eso. Salió la encuesta que el tema de los jubilados, el 85% de la población está de acuerdo con que la aumenten los jubilados. Y dentro de los 85 están las mujeres. Bueno, eso es. Pero yo cuando decía la falta de alternativa, la falta, bueno, es esto, ¿no? Es decir, la falta de una conciencia, más que subjetividad, de una conciencia que te permita transitar estos caminos. Jóvenes, yo digo que no está la raza porque jóvenes participan en nuestras mutaciones. Acá están acompañando a su gente que ve que cada vez hay jóvenes, vino un representante del centro de estudiantes, no son en el número, pero no son tabla raza. Bueno, ese es el cómo, ¿no? Y bueno, la realidad, yo creo que la realidad no se proyecta directamente a nivel de la conciencia. Entre la realidad y la conciencia transita la política. La política, es decir, la política es el tránsito del individual a una referencia colectiva de la existencia. Y esa referencia colectiva no existe ni en Argentina, hoy por hoy. No existe, existió el paradigma capitalismo-socialismo, no, ya no está más eso. O la experiencia socialista, o han fracasado. Inclusive la derecha tiene eso. Bueno, ese es el tránsito de la política, es lo que yo decía. ¿Cómo transformamos esto en proyecto colectivo compartido con las nuevas generaciones? Una pregunta. Los compañeros del Bonaparte, los que corresponden a la salud, luchan por el derecho a la salud. Bueno, y yo no entiendo por qué hay tanta resistencia entre las organizaciones de jubilados luchar por el derecho a la jubilación. Porque realmente nosotros lo tratamos de explicar, pero no hay organización que nos, digamos, que nos ayude a expandir ese, digamos, ese derecho que corresponde. Acá está la salud y acá están los docentes, y cualquier docente va a decir el derecho, nosotros tenemos que luchar porque por el derecho a la educación, ellos por la salud, pero no existe esa consigna en jubilados. Había un cómo, la pregunta era el cómo, y bueno, yo pienso que acá se dijeron cosas del cómo. Pienso que una escuela donde la gente aprende, yo he aprendido así, todo lo que sé ahora, es la lucha. la lucha es, ahí en la lucha se aprende el derecho. Y ahí se, por ejemplo, acá se estuvo hablando un montón del derecho a la jubilación, a los problemas de los trabajadores con la jubilación y con los salarios. Si la gente se da cuenta de que estando la plata que viene, que la están poniendo todos los trabajadores con su trabajo todos los días, si esa plata le llega a los jubilados, entonces se puede jubilar todo trabajador sin necesidad de controlarle a dar los aportes, que en realidad fue la plata que le sacó el patrón y no la puso en la FIT, ¿no? Y aparte que la ley pide eso, pide los 30 años de aporte, entre paréntesis, la gente trabaja más de 30 años, compañero, trabaja 40 y pico de años casi seguro, y los primeros años de trabajo son siempre en negro. Nosotros debemos, es una generalidad que empezó trabajando en negro, así que eso es de los jóvenes. El asunto hay que pelearlo de todas las generaciones de laburante. Así que eso, el cómo está en la lucha. Y yo pienso que eso se empezó a dar, porque acá, como decía Manuel, pienso que lo que hicimos los jubilados dio un ejemplo, dio una especie de luz en el túnel. Yo quería decir un ejemplo práctico. O sea, yo trabajé toda mi vida, digamos, los últimos 25 años, en Telefónico. Yo era operadora del servicio internacional. Y bueno, me jubilé ahí. Y ahora van a haber elecciones del sindicato de Fuetra, el 15 de mayo, y va a haber una lista opositora. Entonces, nosotros como jubilados de nuestras luchas, todo, tenemos también como un olfato de lo que es conducente a la lucha, de lo que puede expandir y unirnos, que son todos los sectores que se animan a luchar a pesar de que sus direcciones no convoquen, o sea, las autoconvocatorias. Avalamos eso. Antes, cuando yo empecé a trabajar, estaba mal visto. Vos hacías una reunión con los compañeros y te decían, ¿esto está avalado por el sindicato? Y nosotros teníamos que dibujarla porque resulta que el sindicato no convocaba, pero bueno, al ver que alguien nos autorice. No, ahora ya está tan obvio que tenemos una cosa, digamos, una losa en la cabeza que son los dirigentes sindicales, que la gente automáticamente dice, como el río busca otros canales, dice, che, juntemos, no nos autorizan la asamblea, nos juntamos afuera en una plaza. Bueno, todo eso le ha dado una riqueza espectacular a la lucha. Muchas cosas han salido gracias a eso. Nosotros entonces tenemos elecciones en el sindicato y la directiva actual, por no decir burocracia, porque bueno, es la directiva, aunque nosotros entendemos que ya lleva 28 años y ya le ponemos el título de burocracia. Porque la lista opositora dice, es lo que hay que hacer para evitar que se burocraticen los dirigentes y que después no sienten mal lo que le pasa al trabajador, un mandato, una reelección y a laburar de vuelta. No se puede permitir que tengan tanto tiempo en el sillón, digamos. Cosa que le pasa a toda la dirigencia argentina, todos, desde la CGT para abajo. Nosotros vamos con la lista opositora y hay un cargo para jubilados. Voy yo, que era telefónica, muy feliz de ocuparlo. Entonces, nosotros lo que decimos es lo siguiente. Vamos por una secretaría de jubilados. Bueno, pero ¿qué hacemos en esa secretaría? No vamos a estar haciendo todos los trámites que obviamente hay que hacer, pero para ocupar todo nuestro tiempo, sino que el objetivo va a tener que ser que la Secretaría de Jubilados no tiene que estar aislada de los trabajadores. Tenemos que entender que el problema de los jubilados empieza cuando el trabajador está trabajando. Porque del trabajo que ellos hagan, de la manera como defienden sus derechos, va a repercutir en una vejez diferente. Entonces, muchas veces la dirigencia, como es el caso nuestro, y lo decimos públicamente, así que no tengo problema, si alguien lo difunde mejor, le dicen, voten a esta directiva, porque nosotros, gracias a las negociaciones, claro, hemos conseguido poquito aumento, pero ustedes garantizaron el trabajo. O sea, les garantizamos a ustedes el trabajo. O sea, les ahorramos la lucha. Y entonces nosotros, que estamos acostumbrados a estar todos los miércoles ahí en Congreso, escuchamos eso y se nos paran todos los pelos. Decimos, ¿pero qué clase de beneficio es ese? Que en vez de conseguir el aumento de la inflación, le consigue 0,3, qué sé yo, una cosa ínfima, y la gente está agradeciendo. O sea, ellos pretenden que la gente agradezca y muchas veces lo logran. Ah, pero no salimos a la lucha porque hay que, a ver si nos echan. Entonces empieza a trabajar con el miedo de la gente. Perdón que me extendí. Bueno, entonces yo decía, la manera como nosotros llevemos adelante la propuesta de unidad en todos los lugares donde podamos, porque la lucha es en conjunto y empieza en cualquier momento, pero somos como una rueda donde todos nos vamos a ir aportando. Perdón que me extendí. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte o pregunta? No hay aporte. Una cosita. Una cosita. En el cómo, nosotros, es muy importante, yo me olvidé de decirlo, la experiencia que acá con los compañeros insurgentes y otras agrupaciones hemos hecho en el anexo de Congreso. Eso expresa un cómo, una respuesta clara al cómo generar un espacio unitario, de lucha, de reflexión, de programa, y se ha hecho el cómo como fue, justamente como decía Zulema, no sé, fue por fuera de toda institucionalidad establecida. Sí. No sé, fue por, es decir, ya una experiencia que venía de año, no importa, pero yo qué sé, desde la, cuando estalla la inflación con masa, si sigue más masiva, veníamos poquito antes, che, tenemos, y bueno, se fueron sumando. ¿Y cómo era? Dándole el micrófono a cada compañero que venía para que hiciese expresión de su deseo, de su bronca, de bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Participación horizontal, ¿no? Y bueno, y sentirse parte de un colectivo, sentirse protagonista. El que tomaba el micrófono hacía catarsis por ahí, pero era una forma que se sentía protagonista. Después viene también, después se fueron organizando agrupaciones de autoconvocados, agrupaciones preexistentes, estaba la mesa, y también nos, digamos, esa lucha nos quedó en una organización y expresión concreta del poder popular. Ninguna central sindical, ni ningún sindicato se pudo o se hizo cargo de los jubilados. Porque como esto muy, me hace acordar mucho el tema de los ocupados. El movimiento desocupado, el movimiento piquetero, surge cuando nadie se quería hacer cargo de los ocupados. Cansado de los sindicatos, tienen que hacer la comisión de desocupados, sí, sí. Y surge, bueno, lo que surgió, la asamblea piquetera, todo. Hay, en el cómo, hay que visualizar los conflictos y aquellos que son estratégicos, en tanto y en cuanto van a ser expulsados, no reconocidos por el sistema y no tomados por la institucionalidad preexistente. Tenemos que ir hacia una nueva, cuando hablo de una nueva institucionalidad, hablo de una nueva institucionalidad del campo popular. Y yo creo que todavía no. Esto, ojo, tampoco quiero, bombo, bombo. Es algo incipiente, siempre discutimos con los compañeros cómo lo nacionalizamos. Pero te quiero decir, también yo quería rescatar la experiencia conjunta de todos los compañeros que estamos acá presentes, urgentes. Sí. Bueno, ¿no adelante? Sí, acá, cuidado. No te dije, cabezón. Víctor. Es como la gran pregunta que nos hacemos. Sí. Porque como bien decía Zulema, y también lo planteó Manuel, en otras épocas el sindicato era el que unificaba. La Argentina tenía el grado de sindicalización más alta del mundo. 95% de los trabajadores estaban sindicalizados. Hoy no es ni la mitad. Y los que están, están, pero ya no participan de la vida sindical. Entonces eso ya no existe más. Entonces esto de la autoconvocatoria y demás, yo creo que nosotros hemos dado un paso, pero es absolutamente insuficiente. Nosotros hemos participado de la lucha de los compañeros y los compañeros han venido a acompañar la lucha de los jubilados los miércoles. Y así con un montón de conflictos. Es decir, el hecho de que los jubilados hayamos empezado a luchar ha servido un poco como un punto de referencia para que las demás luchas vengan y participen. Es un mérito, pero el mérito es de todos también, porque es el mérito de los compañeros que han venido despojándose un poco de esto de que, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con nuestro sindicato, que es lo que nos han metido durante décadas los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos. Porque esto de que acá no me vengan a hacer política porque esto es el sindicato, eso ha sido también mérito de los políticos y también de los dirigentes. Cuando vos hablabas de política en el medio de un conflicto, ese debe ser trosco, zurdo, peligroso. Y ahora vemos una necesidad de justamente combinar las respuestas políticas, porque lo que, por lo menos los insurgentes, sabemos que es política lo que nosotros hacemos. No es que estamos preocupados con una cuestión corporativa. Entonces, nosotros damos salidas políticas, puede ser la que dice el compañero, es un debate. Lo importante es que nosotros estamos haciendo una propuesta de unidad, de que nos juntemos, no para que vengan a mi programa, sino vamos a ver, nos sentamos con los compañeros del Bonaparte, con los compañeros de Garrahan, con los compañeros docentes, y empecemos a discutir un programa de lucha todos juntos, para que no sea que vos venís a mi lucha. Entonces, como venís acá, vos vas a hacer más o menos lo que yo planteé, que muchas veces pasa. Y muchas veces pasa porque hay una vieja costumbre de distintas organizaciones de lucha y demás, y como lo más importante es este programa y no el programa de todos, le cierra las puertas a veces a esa horizontalidad, a eso que vos decías, y entonces se transforma en algo burocrático, algo que es perfecto. Algo que no engloba y no contiene a todos los que luchan. Apenas un minuto. Quiero ir al inicio de la dinámica que hicimos acá en el grupo cuando nos tocaron los papelitos, ¿no? Que representábamos trabajadores y trabajadoras. Yo era un albañil en el papelito de 45 años con 10 años de aporte y había una crisis en el sector. Entonces digo, pienso también que hay una lucha que se va a venir, me parece, o al menos para pensar. Yo tengo 51 años, digo, para empezar yo a pensar, ¿qué pasa si yo me quedo sin trabajo? Exacto. Digo, ¿quién me toma a mí con 50? Y estuve hace muy poco tiempo en entrevistas de trabajo en hospitales públicos y me dijeron, no, la verdad es que el perfil tuyo es buenísimo, bárbaro, y yo, pero... Y un poco a la edad me dice, te juega en contra. Y ahí es como que me desmoraliza un toque, ¿no? Entonces digo, esa es otra lucha y otra concientización también que generacionalmente estamos muy cerca, digo nosotros. En el hospital yo trabajo con muchachos y chicas muy jovencitas de 28, 29 años, digo. Entonces digo, como que estoy como a veces escindido un poco entre las dos generaciones y a la vez muy acompañado. Digo, ¿qué pasa si yo me quedo sin trabajo? ¿Dónde voy a laburar y dónde voy a mandar un currículum con 51 años? A ningún lado. Entonces, digo, esa es como un pensamiento que me queda a mí rodando en la cabeza de decir, bueno, ¿qué pasa con una persona, hombre o mujer, como se perciba, en este momento que a partir de los 40, 45 años no tiene laburo? ¿Puedo cambiar? Sí, ¿puedo ir a vos? Bueno, lo que me preguntaba con respecto al cómo... Lo que me preguntaba, porque yo creo que cómo el gran desafío de cómo lograrlo, que casi es una paradoja, es cómo se hace para ser disruptivo, para tener una manera de llegar creativa, abandonando léxicos, formas de hablar, formatos de panfletarios. Que no lo vivan como una agresión, yo soy también así, pero ¿cómo se hace desde estas edades para tener otra edad mental inserta en el tiempo que se vive y poder llegar con otras maneras para pensar nuevas formas? Como que estas formas no nos sirven porque están cargadas de nuestros años. Tenemos que abandonar todos estos años, tener que pensar de una manera creativa para llegar con nuevas propuestas, porque ya no nos sirven estas formas. No sirven, no le llegan a nadie, solamente nos llegan por un tubo a siempre las mismas personas. Entonces, el planteo para hacerse reflexionar y romperse la cabeza con juegos, que estuvo buenísimo el juego, y pensamiento lateral y todo, es cómo producir, cómo romper el molde, cómo romper de alguna manera los moldes que ya tenemos. Buenísimo. Dale, ¿no? Dale. Yo quería retomar la palabra del compañero, perdón, no sé qué nombre. Bueno, que lo que está sucediendo a nivel global, no a nivel del mundo entero con respecto a las jubilaciones, y creo que nos excede absolutamente. Y creo que lo que hay que pensar es, a nivel político, qué es lo que pasa con los patrones del mundo. Claro. Y a los patrones del mundo, que un poco es lo que vos decías, tiene que poner la guita. O sea, los aportes que hacen los trabajadores no alcanzan, los trabajadores existentes en el mundo hoy no alcanza para bancar a los futuros jubilados. ¿Por qué? Porque son pocos los aportantes y los jubilados que hay son más porque son informales, por muchísimas cosas, la vida es cara, distintos motivos. Y tienen que haber impuestos. O sea, tiene que haber guita que pongan los grandes ricos de este mundo, que banquen a los futuros jubilados de este mundo que se lo merecen. O sea, esto es lo que hay que cambiar. Política. La política tiene que cambiar y que los ricos de este mundo pongan la plata. En Francia, en Alemania, acá, en todas partes del mundo pasa lo mismo. Entonces, obviamente cada lugar tiene sus características. Tiene sus dirigentes gremiales, tiene sus trabajadores, tiene su historia, pero es en todas partes este capitalismo atroz y eso es lo que pasa. No alcanza la guía de lo que aportan los trabajadores para después bancar a sus jubilados. ¿Y por qué es? Porque los ricos se quedan con toda la mosca, chicos. Y esa mosca es la que hay que poner. Y la política tiene que cambiar la ley. La ley tiene que ser que, aparte de lo que aportó el trabajador, hay una porción del dinero de este mundo que tiene que bajar a los jubilados. Listo, es lo lógico, es lo justo. Tiene que haber justicia social, nada más. La política trabaja para garantizarle la ganancia al patrón, bueno, no al... No, pero eso es lo que hay que cambiar, muchachos y muchachas. Nosotros tenemos una discusión con... es una discusión entre los jubilados, ¿no? Y para nosotros son muy importantes los aportes que están realizando los trabajadores, ¿sí? No es que no son importantes. Los aportes que realizan los trabajadores son todos. Los aportes jubilatorios son todos de los trabajadores. Son, y esos se los están robando. No es que no los ponen, no los evaden. No, los roban porque... la jubilación, tanto como el salario, es indispensable para el mantenimiento de la vida de los trabajadores. Es decir, no es plusvalía, no es ganancia eso. ¿Sí? Si ellos se quedan con eso, se están quedando con una parte indispensable para la vida de los trabajadores, que son una clase. ¿Sí? Y entonces, lo que hace falta es impedirles que lo roben. Por eso digo, lo están robando. Nosotros lo que tenemos que plantear es que es un robo. Y por eso decía la compañera que lo tienen que ser castigado, porque si es un robo, la propiedad privada de ellos afanan la propiedad privada de otros. Y por supuesto que de todos los trabajadores también, porque lo hacen con inflación, lo hacen de todas maneras. Y eso es una parte que es mucho más que lo que tradicionalmente está dentro de la economía clásica, que se llama la plusvalía. Es algo que es adicional, es un robo aún mayor, ¿sí? Y después, por otro lado, también tengamos en cuenta que cuando los trabajadores ponen la plata le dan la plata de la jubilación al capital financiero para que la use para sus negocios, la están retirando de los jubilados, la están retirando de las otras partes de la familia, digamos, que también dependen de los activos para la vida. ¿Sí? Una persona que ahorra le quita también a los hijos, ¿sí? Bueno, eso que es para sí, que lo hace para sí, cuando esto es algo intergeneracional, es algo que en realidad va en contra suyo, ¿sí? ¿Sí? La humanidad mantuvo a todos los niños, los adolescentes y los viejos. Y eso se hace de alguna manera dentro del capitalismo, ¿sí? Esa forma dentro del capitalismo puede ser a través del capital financiero o no. Ellos están pretendiendo ahora que sea a través del capital financiero para usar esa plata como el fondo de garantía. Ese fondo de garantía que se juntó nunca fue para los jubilados, ni lo va a hacer. No lo va a hacer, yo aviso, eso no va a ser nunca. Y aparte, cuando lo crearon, el decreto de la creación, dijeron, esto no es para pagar jubilaciones. Eso está en el decreto, lo pueden consultar. Bueno. ¿Flor? Sí, no, cortito, pero se dijeron muchas cosas. Yo soy Flor, soy de la Asamblea de Boedo. Y me parecía algo importante por esto que decías vos y lo que empezaron a agarrar ahora, porque hay una parte donde las jubilaciones, los trabajos, donde se evidenció la última vez que las ganancias las generamos nosotros los trabajadores es en el paro del 10 de abril. Donde nos dicen, ¿no? 800 millones, ¿no? Todo el año nos engañan que la plata la generan los empresarios y les tenemos que agradecer, sí, por darnos trabajo, pero llega un día de paro y salen todos a decir, bueno, ahora perdimos todo plata. Bueno, no, evidentemente la plata, sí, la generamos nosotros, y eso se vuelve a actualizar a 200 años del manifiesto comunista, ¿no? Como, bueno, eso sigue estando. Entonces, creo que acá una parte clave, porque está esa internacional, o sea, hay un problema internacional con en Francia, vienen avanzando con las jubilaciones porque hay un límite, ¿no? La lucha de clases que decían, un tire y afloje entre quién se queda con más plata, quién se queda con menos plata, la burguesía viene apretando cada vez más, y acá se traduce particularmente con el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario acá es la cara visible de cómo nos quitan la plata todos los días. Y para mí algo que está, cómo se fue cambiando los miércoles, ¿no? El año pasado eran a las 11 de la mañana, donde era muy difícil juntarnos, y luego, después de meses, lograron, o sea, la CGT tuvo que salir a llamar un paro por jubilados y las hinchadas, y porque salieron cientos a las calles, miles. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros empezar a pensar cómo logramos volúmenes de fuerza cada vez más grandes que nos permitan empezar a poner estas cuestiones en problemática de que hay que empezar a tocarle los intereses a los empresarios? O sea, no hay salida de esta situación si nosotros seguimos dividiéndonos la miseria entre nosotros y un 1% o 0,1% se lleva toda la plata afuera y no paga ni un interés, ni un impuesto, y nos dejan la miseria. Entonces, nada, como esta discusión creo que hay que tratar de llevarla a todos los lugares donde estamos, en las universidades, en las escuelas, en los trabajos, y empezar a generar instancias que nos permitan generar volúmenes de fuerza para poder imponer estos programas, porque si no, o sea, si somos siempre los mismos charlando cosas que ya sabemos y que tenemos de acuerdo, va a estar difícil. Las asambleas barriales creo que en ese sentido cumplen un gran rol ahí en toda la capital, y creo que eso, seguir apoyando la unidad, alguna parte están absolutamente todas las marchas, es algo totalmente loable, pero bueno, nada, cómo seguimos generando la unidad y el crecimiento de nuestras fuerzas. Después una intervención más y ya vamos. Sí, bueno, yo quiero recordar que la idea era cerrar con una obra de teatro que se ofreció Silvia, que es una obra de teatro sobre Alfonsina. Silvia la explicará mejor, pero bueno, era porque la compañera que ha actuado en muchísimos teatros nos viene a ofrecer su arte y su colaboración en el marco de poder aportar a la actividad. Unas cositas rápidas. Uno, desde la asamblea, recordemos cuando armamos la actividad que fue previo al primer, que es previo al 1 de mayo. Digo porque ninguna lucha nace de la nada, y las luchas, los procesos de lucha de la clase trabajadora, de las clases populares, de alguna manera se conectan. Entonces, tener en cuenta esto del 1 de mayo, para quienes participamos de la asamblea, es importante. Dos, las luchas muchas veces empiezan siendo minoría. Cuando Norma Pla, en los 90, empezó en el anexo, pasaron años hasta que se hicieron una referencia más o menos general y se construyeron otros espacios. Lo que pretendo decir con eso, que nada nace o cambia de la noche a la mañana. Tres, en el ciclo 1996-2002 de lucha, se inventó es el único país que organizó una porción de trabajadores y trabajadoras desocupadas el movimiento. No hay otro ejemplo histórico. Por supuesto, después podemos decir qué ocurrió con el devenir de esos movimientos, etc. Pero no hay otra experiencia histórica. Y en esa experiencia histórica participó toda una franja de jóvenes, de los Darío Santillán, los Maximiliano Costecchi, etc., que tenemos que tener en cuenta, cuatro, porque no se trata de demonizar a los jóvenes. A todos somos conscientes de que hubo una porción de votos a Milei etariamente muy alta en las franjas más jóvenes y que una porción aún más alta de los varones que votaron a Milei por muchos factores político-culturales. Pero efectivamente, las experiencias se hacen y se rompen. El cómo. Si ustedes no mantuvieran la lucha en el anexo, retomando aquella lucha histórica, nadie le daría bola al tema de los jubilados, jubiladas, y permanecería invisibilizado. Porque se la bancaron y se la siguen bancando, el hecho empieza a ser un hecho de discusión política. Dos, toda lucha que quede aislada, muere. La idea de que tengamos multisectorialidad, que crucemos las luchas de salud, la lucha de los jubilados, jubiladas, la lucha docente, es fundamental. Tres, efectivamente, no esperemos que los jetones de la CGT nos convoquen. Tratemos de construir nosotros redes por abajo que implican la posibilidad de convocatoria y de procesos concretos de lucha. Eso es fundamental, por lo menos como lo entendemos de la Asamblea. Cierro. Gracias, Ilia, por venir. Pequeño nomás, porque me dio el pie también el compañero de algo que yo venía pensando, que es la unidad que nosotros proponemos. O sea, todo el mundo habla de unidad, tenemos que ser unidos, y parece que entonces cuando hay una lucha vamos todos para allá, cuando hay otra allá vamos todos para allá, pero estamos necesitando un organismo que sea permanente, donde tengamos todo el mundo se sienta incorporado de manera igualitaria y donde nadie pretenda llevar a otro de las narices. Entonces, nuestra propuesta al conjunto, que todavía no es tomada, y nosotros también somos un sector minoritario, pero nos falta empezar a concretarla, es que en ese lugar tendrían que estar representados todos los sectores, primero los que están luchando, y después que se agreguen otros de las asambleas, cada uno con sus organismos, pero de manera igualitaria, y que tenga una representatividad a nivel nacional, que en todos los lugares se forme algo igual. Entonces nosotros podemos ir actuando en conjunto, de manera de empezar a decir: vamos con un plan de lucha, lo que podemos hacer pequeño, hacemos esto, pero seguimos con lo otro, y que tenga continuidad, porque si no, cada lucha empieza y termina, y todos estamos a la expectativa de dónde se lucha y vamos a apoyar, pero no es una lucha conjunta. Bueno, esa es nuestra propuesta. No empezó a organizarse, pero nos parece que depende de eso, que pueda tener un pie y que sea permanente, que todo el mundo pueda decir: a mí me echaron, que yo tengo que ir ahí, o sea, que tenga un lugar a donde confluir y que funcione, no solo para coordinar, tal día hacemos tal cosa, sino para debatir también, porque tenemos que empezar a replantearnos todo lo que tenemos que afrontar, que es como los impedimentos que tenemos para avanzar también, qué sociedad queremos, nada más. Nico, muy cortito. Yo recuerdo haber ido a uno de los festivales de los compas de Bona que hicieron en enero. Y una de las cosas que se charlaban ahí, que se discutían, era un mini taller, era esto de cómo el avance del capital sobre el trabajo, digamos, empieza a generar incertidumbre, empieza a generar inestabilidad, y esa inestabilidad se transforma estadísticamente en problemas de salud mental, en problemas de consumo y demás. Entonces no solo es un sistema que te deja fuera de todo y que te roba el futuro, sino que aparte está atacando directamente lo único que te puede más o menos acomodar o ayudarte. Me parece que es un buen hilo conductor. Estamos hablando, bueno, trabajo, precarización, el robo de futuro, salud mental y todo eso. Y por otro lado también creo que, lo decían por acá, es esto, bueno, repensar cómo disputamos sentido común, o batalla cultural, como quieran decirle. Y no solo eso, sino cómo empezamos a pensar cómo le robamos a este sistema a los compañeros que se nos caen, a los compañeros que se bajonean, que se deprimen y demás. Tarea para el hogar. Pensar eso, no solo como disputamos sentido común, sino como peleamos por la salud mental. Muy bueno.